Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Aquí volvemos con Sinvergüenza con nuestro segundo programa. Hoy nuevamente estaremos con reportajes, estaremos. Agregamos una parte que se va a llamar el personaje del programa. Esperemos les guste. Y bueno, vamos a dar una respuesta a un par de preguntas que nos han llegado. Y bueno, esperemos que salga bien como creemos que salió el primero. Muy buenos días a todos. Hola Fabián. Hola, ¿cómo andas, flaco? Hola Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola Leo. Hola, ¿qué tal? Hola Sebastián. Bueno, como verán, cada uno estamos en nuestros lugares, Leo haciendo un cuadro, Sebastián terminando de preparar una mesita de luz, o sea, se podría decir que nuestro estudio radial es multifacético. ¿Vamos a un tema musical? No está, pero hacemos con lo último, negro. Llegamos al espacio, aquí está nuestro personaje. La idea de hacer una parte en el programa presentando el personaje del programa pasa porque los individuos que nos encontramos aquí hoy, por lo menos en haciendo radio, somos personas que llevamos mucho tiempo presos y cada cual tenemos alguna historia casi siempre. Y bueno, con nosotros está Ricardo. Ricardo lleva mucho tiempo en prisión. Bueno, está ya hace un tiempo nuevamente. Y la idea es que Ricardo, como personaje del programa, comente un poco quién es, se presente y muestre qué clase de persona es. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Cofla. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos los que nos estén escuchando, a estos locos que estamos acá. Pero bueno, soy Ricardo. más conocido como El Negro. Y arranquemos de la base de que, bueno, hoy tengo 42 años, soy oriundo de Santiago del Estero, lo cual provengo de familia humilde. Mi infancia ha sido un poco complicada, demasiado complicada. En aquellos tiempos, nuestros padres, quienes teníamos los padres, nos decían: no hagas esto que está mal. Y cuando estaba bien, nunca sabían explicarnos o darnos un beso diciendo: uy, qué bien, hijo. Eran los tiempos un poco más cerrados, el bien y el mal de otra manera explicado. Por lo cual, ya de muy chico, tuve que empezar a pelearla, criándome con mis tíos, cosa que en muchos casos ha existido en aquellos tiempos. Familias pobres solían en muchos casos hasta vender sus hijos, a cambiarlos por escolaridad y todo esto que pasa para el norte, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero. Y dichos golpes, dichas faltas de cariño, de amor, de calor, de hogares, lleva a uno a que no conozca otra cosa más que la calle y comience una vida quizás no, verdaderamente equivocada. Y las sociedades, los patronatos, las distintas argumentaciones que les corresponde ayudar en el lado psicológico, social y todo, nunca ha existido. Toda una sociedad ve que dicen que nos dan 5.000 pesos, que nos ayudan. Yo, después de largas condenas, he salido en libertad. Me ha costado salir y volver a la cárcel durante un año cumpliendo todos los regímenes. He estado en patronato deliberado, en consejos deliberantes, en municipalidad, hasta hablando inclusive con un intendente de Bahía Blanca, y nadie supo darme ni siquiera un trabajo de barrendero municipal, a lo cual he tenido que pelear contra la sociedad durante 2 años, prácticamente que he estado en libertad. He puesto un negocio, he comenzado vendiendo milanesas de pollo, he andado demasiado tiempo peleando, me fui acomodando. Hoy, circunstancialmente, llevo 11 meses detenido por algo que jamás hice, y tengo la honradez y la satisfacción de decir que la primera vez en mi vida que soy inocente, y lo tengo que estar pagando, y tengo que estar pagando algo por la burocracia, por la corrupción judicial, por la corrupción policial, por todas las partes equivocadas, porque todo esto es un conjunto de corrupción en el cual hoy vivimos. Y siempre un pasado nos tiene marcado como Jesucristo al cargar su cruz. Se brindaría mucha más ayuda desde acá para adentro, para las partes más pobres, colaborando con muchas cosas, con muchos proyectos que se tiene dentro de este lugar al cual llamamos el núcleo, en lo cual está incorporado el programa de radio, y ver que continúa, y si podemos lograr y tener la satisfacción el día de mañana juntándonos en un lugar, ojalá fuera de acá, continuar con esto y decir: hicimos bien, sentirnos orgullosos de que sirvió, siendo que vendría a ser todo lo contradictorio a lo que toda una vida fuimos. Es una batalla día a día, la cual lleva a superarnos y dejar un buen mensaje. Que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América. Te contamos que para comunicarte con nosotros podés hacerlo mediante el Facebook Edgar Jorge Seba, todo junto. Te repito, Edgar Jorge Seba. Y para comunicarte por medio de la casilla de correo, hacelo a Jorge Eduardo Gutiérrez @yahoo.com.ar. Quisiera que nos cuentes un poco qué es lo que te hace gracia, qué es lo que te gusta de cuando vos te disfrazás para hacer divertir a los chicos. Contale un poco a la gente. Bueno, esto es algo que, como el dicho, cada uno nace con su don en la vida, ¿cierto? Y yo lo único que siento que yo tengo un don que Dios me dio, y bueno, gracias a Dios, es algo que me gusta, y bueno, es algo que me lo llevo en el alma, la alegría, soy una persona muy alegre, me gusta hacer divertir a los chicos, darle cariño, darle felicidad, darle una sonrisa de un cariño, y como uno no tiene un padre, y por ahí se le puede dar un payaso, muchas cosas, y esa sonrisa de los chicos se desconectan de todo su cosa. Nada, no sé, es algo que llevo, y me siento muy feliz. Aparte de eso que sentís, no, hola Marcelo, ¿no existe la posibilidad de que nos puedas hacer un cachitito de un cuarteto? ¿Como lo haces vos, medio ahí, Dale. Sí, cómo no, sí, exclusivamente, que el cuarteto es lo que uno lleva en la sangre. Bueno, soy la cuna del cuarteto de Córdoba, así que estoy de La Mona y bueno, y Taller de Córdoba y nada más, bueno, qué decirle, nada más. Bueno. Bueno, este tema va dedicado para todos ustedes. Este tema se titula Tú, la que todo me lo da, la que vive para mí, tiene que estar en mi alcoba. Ay, tú, que me das tu juventud, que me haces tan feliz, y mi boca ni te nombra. Si no hay palma, yo no canto ni bota. Dale, arriba la palma, dale. Tú, la que todo me lo da, la que vive para mí, tienes que estar en la sombra. Ay, tú, que me das tu juventud, que me sienta feliz, ni mi boca ni te nombra. Y a pesar de todo, sabes que te quiero. Nunca quise a nadie como te amo a ti. Nunca quise a nadie como te amo a ti. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Tun. Ven aquí, pequeños, tenemos que hablar. Y vas a ser valiente y tú no llorarás. Ven aquí, pequeño, se marchará mamá. Son cosas de mayores que tú no entenderás. A partir de mañana yo te pondré pijama. Te lavarás las manos como ya te enseñó. A partir de mañana ordena tu cuarto con todo el juguete que ya que te compró. Se tiene que ir, se tiene que ir. Pero piensa que a ella le duele lo mismo que a ti. Para el flaco Jorge, para el negro Juanca, para el peluchano, para el boquito, para el Seba, para toda la gente núcleo, corazón a corazón. Papá, loco, me cago en la mierda. Nada más, loco, gracias, corazón, corazón. Esto fue El Espacio del Cordobés. Sin rencor, sin temor, sin dolor, sin amor. Así voy, ¿dónde estoy? No sé bien qué pasó, pero solo estoy con un lápiz y un papel, mirándose al vacío sin pensar retroceder. Y a veces necesito de un abrazo muy sincero y de palabras que me alienten a empezar desde cero. Con la persona que valore lo que tengo y lo que hago, se convierta en pesadilla para este tonto ilusionado. Si supieras lo que pasé, si supieras lo que hice, si supieras cómo lloré, sanarías mis cicatrices. Si supieras perdonar y no te alejaras de mi lado por las veces que fallé, estoy arrepentido. Pero mientras voy buscando, mi vida se va yendo. Solo estoy quedando la soledad, estoy sintiendo, pero sin embargo. Sin embargo yo me sigo equivocando, sigo creyendo y me sigue lastimando. Cansado de esta vida por las cosas que he pasado, ya no creo en nadie porque conmigo ya jugaron. Me pintaron un paisaje y después todo me dejaron. Me dijeron un amigo y después me traicionaron. Este es mi mundo, donde yo me hundo, donde yo me oculto, donde día a día me enamoro de poesías, donde las melodías no terminan. Yo me muero como un fénix y resurgo de todas mis cenizas, caminando en esta vida sin cadenas, pero tampoco con prisa, con miles de ilusiones prohibidas que se diluyen en la brisa. Mis lágrimas quedaron disecadas, pocos pudieron verlas, pero ninguno se carga. De toda mi tristeza me hago cargo, al igual que mis errores, mis derrotas. Y si alguna vez fui feliz, fue porque me derretí en tu boca. Nada vale recordar, el presente es una realidad que debo aceptar. Entre notas musicales, bebida y amistad. encontré la clave para nadar en estos mares. Se acabó el vino, la cerveza está caliente. Solo me queda beber estas lágrimas ardientes que incendian mi esperanza y atraviesan como lanza. Mientras que mi alma, mi tristeza y mi dolor de la mano danzan, opacando mis sentidos, llenando de nostalgia mi suspiro. Me ataca una imagen que del pasado vino, amargándome el presente y congelando los latidos de este poeta clandestino. Sin rencor, sin temor, sin olor, sin amor, así voy donde estoy. No sé bien qué pasó, pero solo estoy con un lápiz y papel, mirándose al vacío sin pensar en proceder. Sin rencor, sin temor, sin olor, sin amor, así voy donde estoy. No sé bien qué pasó, pero solo estoy con un lápiz y papel, mirándose al vacío sin pensar en proceder. Despierto cada mañana y me miro al espejo, me pregunto día a día si algo cambiará. Me miro con desconcierto, me responde el reflejo, me dice tranquilo, disfruta el momento. Muchas cosas han cambiado, ya no eres el mismo. Diste todo por amor, pero de ti se burlaron. Resuelve tus problemas y piensa con egoísmo. Mírate al espejo y sabrás que te usaron. A veces necesito a alguien que diga te quiero, con un beso acompañe a este pasajero. En las noches más oscuras, en las noches sin estrellas, para no morir ahogado en alcoholes y botellas. Me acuesto en mi cama, cierro los ojos esperando que llegue un nuevo amanecer. Sigo estando solo y me doy cuenta que son pocos los que realmente me pueden comprender. Tú no sabes cuántas lágrimas fueron en tu honor, un abrazo, un recuerdo y una loca pasión. Sentí que mi alma se iba desgastando, pero solo resurgí aliviando mi pasado. Te contamos que para comunicarte con nosotros podés hacerlo mediante el Facebook Edgar Jorge Seba, todo junto, te repito, Edgar Jorge Seba, y para comunicarte por medio de la casilla de correo hacelo a Jorge Eduardo Gutiérrez @yahoo.com.ar. Tienes tu amor, yo ya lo sé. Y para la continuidad de nuestro programa quería leer una noticia que leí ayer y la verdad que está muy bueno. Es un poco lo que predicamos nosotros con respecto a la rehabilitación y la reinserción. Y bueno, esto tiene como título: Suecia cierra prisiones ante la falta de reclusos. Entre 2011 y 2012 el número de presos se redujo en un 6%. El país apuesta por condenas para crímenes menores. A la inversa de la realidad carcelaria de muchos países del mundo, donde los recintos penitenciarios suelen estar sobrepoblados, Suecia cerró este año 4 cárceles y un centro de detención preventiva debido a la falta de reclusos en el país. Según datos oficiales, entre 2011 y 2012, el número de presos en el país nórdico se redujo en un 6%. Así, en 2012, de los 9,5 millones de habitantes de Suecia, solo 4.852 estaban en prisión, un fenómeno que viene repitiéndose desde 2004. Desde ese año, el porcentaje de reclusos cayó a un promedio del 1% anual. Se me fue, ¿dónde estaba? Acá está. Esperamos que los esfuerzos que invertimos en la rehabilitación y en que los presos no reincidan haya tenido impacto, pero no creemos que esto pueda explicar totalmente la reducción del 6%, señaló Nils Olberg, jefe de servicios carcelarios de Suecia, consignado por el diario británico The Guardian. El sistema penitenciario sueco, que es reconocido por tener un enfoque humanitario y amable con los reos, cerró las cárceles de los pueblos Abi, Aya, Badjagen y Kristiantal. O algo así. Los expertos apuntan a que no existe una claridad total respecto de las razones que han permitido cerrar parte de la infraestructura carcelaria del país, pero coinciden en que el uso de sentencias alternativas para crímenes de baja gravedad, relacionado con drogas o robos menores, han jugado un papel fundamental. Lo que estamos haciendo es para responsables de crímenes menos serios, como robos y asaltos con menores grados de violencia. La idea aquí es que esas personas, de otro modo, pasarían unos pocos meses en prisión, lo que costaría mucho dinero, con el riesgo de la reincidencia. Los mantenemos fuera de la cárcel, señaló la tercera, el profesor de criminología de la Universidad de Estocolmo, Jerzy Sarnecki. Según datos del Consejo Nacional Sueco para la Prevención de Delincuencia de las personas que ingresaron a la cárcel en 2012, el 23% había sido condenado por delitos de robo, un 14% por delitos contra personas, cerca de un 19% por delitos de drogas y alrededor del 16% habían sido condenados por infracciones al momento de conducir. Sarnecki detalló que el reemplazo de las estancias breves en prisión por otro tipo de medidas punitivas, como la vigilancia a través de dispositivos electrónicos de seguimiento o el servicio comunitario, han ayudado al descenso de presidiarios. De acuerdo con la revista norteamericana The Atlantic, en las cárceles de alta seguridad en Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, los vigentes no solo cumplen tareas correccionales, sino que, además, establecen lazos con los prisioneros para ayudarlos en la reinserción. Uno de los factores más importantes para nosotros es tratar de estimular la reinserción al mercado laboral. Eso es un factor importante para reducir la reincidencia en el crimen. Por eso tenemos en las cárceles suecas trabajo industrial, con lo que los entrenamos en varias áreas de producción, para que cuando salgan no solo tengan una formación educativa, sino que también sean capaces de realizar tareas en áreas textiles, madera y construcción, dijo la tercera Nils Orwer. Sería bueno hacer un análisis de esta situación, inclusive de lo que venimos planteando ya hace mucho tiempo en relación a esto, y no se da la bola que uno por ahí pretende que le den, ¿no? Así, de esta manera, reeducan a las personas en esos lugares, es dándole lugar en la sociedad, participando de la reinserción de las personas, dándoles un trabajo digno, conversando, viendo a ver cuál es el problema real. Acá, sinceramente, lo que se pretende atacar es a la persona con cárcel, y la cárcel no ha servido para nada. Acá está demostrado en estos países, ¿no? Convengamos que también tenemos que tener en cuenta que son culturas, ¿no? Uno viene educado sobre esa situación. Entonces, las personas que somos un Estado, ¿no? Que somos parte de ese Estado, debemos tomar conciencia de que es así. Con cárceles nunca vamos a solucionar nada. Aquí la solución creo que está justamente en abrir las puertas en esa sociedad libre a la persona que ha cometido un error y que puede tener la oportunidad de retribuirlo, tanto con trabajo o con estudio o participando de programas sociales. Te contamos que para comunicarte con nosotros podés hacerlo mediante el Facebook Edgar Jorge Seba, todo junto. Te repito, Edgar Jorge Seba. Y para comunicarte por medio de la casilla de correo, hacelo a jorge eduardo gutierrez@yahoo.com.ar. Habíamos dicho en principio que también generábamos un espacio de preguntas y respuestas, si bien no la íbamos a contestar instantáneamente, pero sí íbamos a conseguir que mediante el Facebook y mediante la casilla de correo ustedes nos hagan la pregunta y bueno, nosotros en este programa, el segundo, contestaríamos lo que ustedes pregunten. Y bueno, de las tantas que llegaron, sacamos tres o cuatro para que no se nos haga tan largo, y entre ellas tenemos una que la va a contestar Ramón, y es: ¿para qué se hizo la ley 24.660 de ejecución penal? Vamos a tratar de hacer un ping-pong. Yo te hago una pregunta y vos me la haces un poco más corta, porque si no se hace demasiado larga. La ley 24.660, ¿está hecha solamente para las personas que están condenadas, penadas solamente, o también sirve para los procesados? No, también sirve para los procesados. De hecho, ellos, dentro de esta misma ley, se establece la posibilidad de pasar dentro del régimen de procesados hacia el penado. Hubo una discusión, o sea, una discusión, digamos, controversia, digamos, la diferencia entre penados y procesados, para poder pedir salidas transitorias estando procesados. La ley de ejecución penal bonaerense no lo establece, pero mediante la no diferenciación que tiene la 24.660, hoy en día, penados, digamos, procesados dentro de la provincia de Buenos Aires pueden acceder a este beneficio. O sea que no existe una diferenciación entre penados y procesados. En la ley 24.660, ¿no es cierto? Y en la 12.256 también, que es un vendría a ser la 12.256, vendría a ser como una rama de la 24.660, que en la ley, en lo piramidal, lo más alto es la 24.660, o sea, es la madre de las leyes, ¿no es cierto? Dentro de lo que se maneja en las provincias. ¿Para qué se hizo la ley 24.660? Y bueno, vos en principio haces un comentario y bueno, y supongo que tiene un fin. Ellos legislaron, esto se legisló, ¿no es cierto? Esto está hecho ley. ¿Serviría para reinsertar al individuo que entra en una cárcel por un delito o por una situación de delito y salga reeducado, o sea, consciente de que cometió un error y de que mediante el encarcelamiento, durante el tiempo que estuvo encarcelado, la persona se dio cuenta de capacitar y darse cuenta de lo que sucedió, desde luego mediante un seguimiento, como decís vos, ¿no es cierto? Claro, o sea, está bien, Jorge. El tema pasaría principalmente porque el Estado, a través de diferentes organismos dentro del servicio penitenciario, han podido observar que la persona ha retribuido al daño que ha causado. Este seguimiento de estos gabinetes, de estas personas dentro del servicio penitenciario, que no se llevan a cabo, por cierto, ¿no? Exactamente, dentro de la provincia de Buenos Aires no se llevan a cabo. Ya lo acababa de decir, da lo mismo hoy en día. Mi condición, voy a hablar de mi condición, pasada la mitad de la condena estoy acá junto con el que está en observación, junto con el que todavía está procesado, junto con el que está penado. O sea, la 24.660 establece dentro de esa fase las diferenciaciones que puede ser el penado, del procesado, de aquel que ha logrado dentro de su progresividad retribuir, o sea, satisfactoriamente al daño causado. Bien, perfecto. O sea, la ley en sí, para quien pregunta para qué se hizo la ley 24.660 de ejecución penal, es justamente para que toda aquella persona que ingrese a la cárcel por un delito pueda reeducarse, pueda concientizarse en base al error cometido y salir y retribuir a la sociedad un poco de esas garantías que tiene todo el mundo de vivir en libertad, sin que lo despojen de sus cosas y todo eso. Está más o menos contestada la pregunta, no quisiera ser más extenso, quisiera hacerle una pregunta, hay una pregunta más que es para Sebastián. Muchísimas gracias, Ramón, por la explicación. Y bueno, después de este temita nos vamos con una pregunta más que la hace Mariela, y Mariela dice: ¿qué diferencia el trabajo de la carpintería de la agrupación a otros externos? Y este es un trabajo que, esta es una pregunta que le voy a estar haciendo a Sebastián, que es quien lleva adelante la carpintería de la agrupación. Vamos caminando, vamos avanzando, el sol de un día nuevo nos va iluminando. Rostros desconocidos, un dolor no merecido, llevamos una luz de apagar, nadie ha podido. Rostro de mi gente, rostros sencillos, y juntos decimos ante nadie me humillo. Nada nos detiene, ninguna presión, a nada le teme esta gran nación. Vendrán terremotos, corruptos y mafiosos, con razón mujeres ya no hay ni gozos. Se mata la gente, pero no las almas, mi patria no va, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la carga. Se mata la gente, pero no las almas, mi patria no va, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la carga. Frente a la oscuridad inclemente de criminales mentes, se levantó mi gente y se limpió la cara. Aunque mi rostro es de barrio, de techo de lata, mi alma y mi esencia no la compras con plata. Una nación completamente maniatada, entre narcotráfico y corrupción, mi bandera secuestrada. Una patria como la mía, esa otra es bala, pero se pone de pie y se limpia la cara. Aunque tú seas el patrón, apunta bien tus armas, no sé qué por justicia te toque la última bala. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Que esta historia no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. Se mata la gente, pero no las almas, mi patria no vale, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la carga, mi patria no cae, tropieza o resbala. Tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la carga. Bien, perfecto. Entonces, ahora para la continuación de nuestro programa, otra de las preguntas que había dicho hace Mariela. Y Mariela pregunta: ¿qué diferencia el trabajo de la carpintería de la agrupación a otros externos? ¿Qué diferencia hay entre un mueble que nosotros hacemos aquí adentro, esa mesita de luz, por ejemplo, esa mesita de luz, tenemos una mesita de luz enfrente? ¿Qué diferencia hay entre esa mesita de luz a la que vende el supermercado mayorista en precios económicos, los cuales nosotros tenemos mejores precios y mejor calidad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la diferencia entre ese que vende 1000 y ese que vendemos nosotros cada 3 días? ¿En qué se diferencia? ¿Qué tiene de mejor? ¿Por qué podemos decir que nuestro mueble está garantizado? ¿Es un mueble que tiene fortaleza? ¿Está hecho? ¿Cuál es la diferencia? Y yo creo que la diferencia es la dedicación al trabajo. La dedicación que nosotros, las horas que le metemos, el compromiso con el cual lo hacemos, y bueno, eso es uno. Bueno, Mariela, más o menos estaría contestada tu pregunta. La diferencia está entonces en que nosotros, la dedicación que le ponemos al trabajo que estamos haciendo, es muy probable de que el trabajo que nosotros te vendamos te vaya a durar muchísimo tiempo, y no al tiempo se te va a estar moviendo y se te van a salir los tornillos, se faltean los tarugos, se empieza a mover el mueble, no lo podés mover mucho porque se desarma. Es el problema que no tendrías con nosotros, más allá de que nosotros te podríamos dar alguna cierta garantía en relación a eso. Contestada la pregunta de Mariela, tenemos también acá otra que dice: para vos, Fabián, ¿qué fin tiene dar los cursos de serigrafía para vos, Fabián, particularmente? Hola, flaco. Hola a todos. Para mí lo que Lo que más le dio ese significado para mí en la serigrafía fue el verlo como algo a futuro, como y cómo me cambió a mí la forma de ver las cosas, decir, pararme en un momento determinado y decir, esto lo estoy haciendo yo por mí mismo, para mí. O sea, esa capacidad la desarrollé haciéndolo y siendo acompañado por esta agrupación de muchachos, que la verdad que el trabajo que hacen acá no es solamente, digamos, armar o fabricar algo, mueble, algo para venderlo y para comprar una mejor herramienta, una mejor pintura, sino que psicológicamente el cambio que te va generando hacer algo para vos y que te sea beneficioso para vos, ya es el 80% de lo que significa un laburo acá adentro, un laburo en la calle. Yo para mí particularmente me representa el hecho de adquirir un nuevo conocimiento, conociendo a mi hija, que con lo que le gustan los dibujos, con lo que le gusta enchastrarse con pintura, lo que va a hacer cuando se lo enseñe a hacer a ella. Decía, es un valor que yo adquiero para transmitir a futuro a mi propia hija. Básicamente es eso la serigrafía para mí, y enseñarla es eso, aprender a enseñarla me fabrica a mí un conocimiento que no tengo, que es enseñar, y enseñárselo a mi hija va a ser todo un desafío. Cada una de las preguntas hechas por los oyentes en el Face, y la verdad que todas llegaron por el Face, ninguna llegó por mail, así que sería bueno que empiecen a llegar por mail. No obstante eso, agradecidos a todos aquellos que participan en cierto modo y nos dan la posibilidad de poder expresar lo que nosotros estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo de este modo. Creemos haber satisfecho cada una de esas preguntas, y la última es, ¿cómo consideran que deben ser tratados los internos si no es con castigo? Bueno, desde luego que nuestra respuesta va a ser desde el lado del interno, ¿no? Pero consideramos, más allá, desde una óptica un poco más elevada, desde una mentalidad un poco más abierta, consideramos que el interno encerrado y castigado seguramente será una persona que cuando salga será un resentido social, probablemente no esté reinsertado de nada, o sea, es muy factible de que salga peor de lo que entró, ¿no? Después de ser castigado y resentido, encerrado. Sin embargo, un interno capacitado, un interno concientizado, un interno al que se le da la posibilidad de estudiar y de poder capacitarse para poder trasladarse el día de mañana en libertad, en un mundo libre, con un título debajo de su brazo, poder desarrollarse mediante lo que obtuvo dentro de la cárcel, privado de libertad, cosa que no había adquirido mientras que estuvo en libertad, porque mientras que estuvo en libertad, esa persona no tenía esos pensamientos, ni había un Estado, ni una institución trabajando con él, como para decir, vos equivocaste en esto, no está bueno, por esa razón hoy estás encerrado y estás privado de tu libertad. Pero no privado de capacitarte, no privado de abrir cabeza, no privado de pensar, no privado de ilusionarte con un futuro mejor. Entonces, ese sería el fin un poquitito del Estado. Por eso consideramos que la cárcel no se trata solamente de encierro y castigo, sino que la cárcel se trata de trabajar un poquitito con esa ley de la que habló Ramón, que es la 24.660, a la cual muy, pero muy pocos le dan pelota. Trabajar un poco con las personas, como lo estamos haciendo y como lo hicimos con Sebastián, que en conjuntos muchas veces nos paramos a ver los muebles que él hace, considerando que algunos se hacen bien, algunos se hacen mal, que tenemos errores, pero lo hacemos en el camino de andar. Y por supuesto que trabajamos también con personas como Fabián, que hoy nos está dando una mano con el tema de la proyección del trabajo de radio, está haciendo lo de serigrafía pensando en su hija, en su familia, cosas que quizás antes no lo hacíamos. Entonces hay una concientización, por eso creemos que es importante trabajar con el individuo mientras se encuentra detenido y no solamente castigarlo, como gran parte de la sociedad a veces reclama. podríamos acotar también que no está muy lejos, esto se tendría que aplicar el minimalismo penal que tanto pregonan en las universidades, ¿no es cierto? Porque está, es una materia que se enseña dentro de la universidad, el minimalismo penal es la intervención mínima del Estado con el derecho penal. O sea, nosotros que lo vemos del lado de adentro, hemos visto gente pasar de acá que ha venido a cumplir una desobediencia, 6 meses de condena. O sea, injustificablemente veo a una persona privar de la libertad durante 6 meses, cuando en realidad con una probation, o sea, es una persona rescatable dentro del medio social, ¿no? Y no sufrir ese desmán, ¿no es cierto?, por parte del Estado en una privativa de la libertad totalmente inútil. Hablo de una probation, ¿por qué? Porque, digamos, es la posibilidad de llamar la atención al ciudadano mediante un, qué sé yo, algo, algún trabajo comunitario, como para poder decirle, bueno, no vas a ir a la cárcel, no vas a ser, o sea, no te vas a establecer dentro de esa retribución que tienen el resto, ¿no es cierto? Vendría a ser como una alternativa de prisión. Esto estaría dentro de los términos, lo que sería, tenemos una alternativa, antes de mandarte a prisión por la cagada que te mandaste, te vamos a dar un trabajo comunitario para que retribuyas un poco el daño que has causado a la sociedad, que has causado a esa persona que vos le cometiste un delito o transgrediste una norma que está hecha justamente para que la cumplamos. Así que eso es más o menos lo que quiere decir Ramón. Por ahora nos seguimos manejando con el animalismo penal, que es mucho peor que el minimalismo. Fabián, te toca. Que el libro se educó esta Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar. Hasta aquí llegamos con el segundo programa de Sinvergüenzas. Esperemos les haya agradado. Esperamos que con el transcurrir del tiempo... Ah, me dice Fabián que diga de que se comuniquen al Face, que es Eder Jorge Seba, todo junto, y a la casilla de correo, que es jorgeeduardogutierrez@yahoo.com.ar, jorgeeduardogutierrez@yahoo.com.ar. Comuníquense porque va a estar muy bueno, podemos generar los programas a partir de eso, como lo hemos estado haciendo en parte de este, contestando las preguntas, por lo menos según nuestros sentimientos, nuestros sentires. Y bueno, a medida que vayamos haciendo el programa, esperamos que les vaya gustando un poco más. Trataremos de adherir cosas que la gente plantea. Y bueno, esperemos ir haciendo camino al andar, ¿no? Hasta el próximo programa. Hoy por hoy tengo una hija hermosa, a quien le dedico un beso grande, Thaís Esmeralda, a mi mujer Antonella Gómez, de la ciudad de Necochea, y a mi hija Juliana, hermosa, bonita, de 16 años. Vamos a un tema musical. La está perdiendo por lo último, negro. Hacer un puente sobre el mar solo para vos. El sistema penitenciario sueco, que es reconocido por tener un enfoque humanitario y amable con los reos, cerró las cárceles de los pueblos Abi, Aya, Bad Shagen y Kristiantal. O algo así. Del otro lado yo voy a cruzar todo lo parece que tengo, un australiano como habla, él es el cordobés. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado. Para Paquito, la oscuridad, para el coso, para el neno, para el neno Juanca, para el coso, para el ojito, para el Sebastián, para el Cristian, para el Paquito. Bueno, este tema va dedicado para todos ustedes. Vos no mentís, no está tan mal, nada más. Ah, me dice Fabián que diga de que se comuniquen al Face, que es Edgar Jorge Seba, todo junto. Y a la casilla de correo, que es jorgeeduardogutierrez@yahoo.com.ar, jorgeeduardogutierrez@yahoo.com.ar. Nada más, loco, gracias, corazón.